Bueno, teníamos esta música que después ya nos va a contar nuestro corresponsal de qué se trata. Es para recibir a Raoni Díaz desde Río de Janeiro, que está con Vía, con su compañera, que ambos estuvieron acá en el estudio de la radio. Andan en algún mercado en Río, nos estaba contando a esta hora. Nos va a contar dónde andan. Buen día, Raoni. Hola, buen día, Hernán, buen día, Ángeles, buen día a todos que están escuchando ahí en este sábado. ¿Cómo estás? ¿Todo bien? Bien, ¿y vos? Tranquilo, tranquilo. Estamos, yo viví aquí en el medio de del Mercadón de Madureira, como llamamos aquí, que es un gran mercado y donde hay una variedad increíble de cosas para comprar, para ver. Y estamos disfrutando del sábado y mirando algunas cosas para el futuro casamiento ahí de nosotros. ¡Ah, qué bueno! ¡Ah, no sabía eso yo! ¡Ah, qué bueno! ¿Y se van a casar ahí? Sí, vamos a casar aquí en el próximo año. Aquí estamos viendo, estamos mirando las cosas para hacer la decoración del casamiento. Ahí estamos programando un casamiento en el próximo año y también ahí en Uruguay, ¿no? Con los compañeros de ahí. En Quillú vamos a hacer quizás un casamiento. ¿No? Sí, pero sí, vamos a ir a los dos, digo, al de Quillú y al de ahí. Claro, vamos al de Brasil también. Claro, ya están invitados ya, va a ser lindo, imagino, en 20 de noviembre del próximo año. Está marcado. Bueno, hay tiempo para ahorrar. Felicitaciones desde ya. Sí, estamos programando, ¿no? Para hacer las cosas de derecho, tranquilo. Muy bien. Descuento que soy el padrino del casamiento. Desde ya, ¿no? Lo dijo. Sí, el padrino desde este lado de ahí, el lado uruguayo, claro. De la familia uruguaya, ¿no? Claro. Y usted también, Ángeles. Bueno, ¿cómo no? Es demagogo. ¡Qué maravilla! Eso. ¡Cómo me gusta eso! Lo que nos no, da. No es demagogía. A nadie le pidió ser madrina a un casamiento. Nos da un margen. Los padrinos podemos comer más que los demás. Sí, claro, pueden comer y contribuir más también. Eso te iba a decir, los mejores regalos tienen que hacer ahora los padrinos. Es carioca manguero. Bueno, contanos, ¿cómo es Raoni ese mercado donde están, que es el mayor mercado popular de Brasil? Estoy leyendo el Mercadão de Madureira. Sí, es el mayor que hay por aquí, está en Río. Saliendo del centro de la ciudad, agarramos un tren. Y algunas estaciones después, 20 minutos después, llegamos aquí al barrio de Madureira. Y aquí hay el gran Mercadão de Madureira, que donde hay una infinidad de cosas para ver, comprar, comer, desde cosas relacionadas a los temas religiosos, cristianos, o entonces de religiones afro-brasilianas, a temas para fiestas, cosas para los niños. ¿Venden animales, me decías, también? Sí, hay una parte grande de animales como gallinas, cerdos. ¿Dentro del mercado venden? Sí, dentro del mercado. El mercado hay por lo menos ahí 4 pisos. Y agarra ahí, tiene ahí un cuarteirón, una cuadra entera del barrio. Uh-huh. Es gigante. Y es un gran paseo, es muy bueno llegar por aquí y admirar las cosas y disfrutar un poco del sábado, ¿no? Además de un día que normalmente es triste, porque, como vamos a comentar hoy, en los días de los muertos, aquí como llamamos el día de finados. Sí, entonces, para cambiar un poco la energía, es bueno salir. Y de forma increíble, el Mercadón está lleno de personas y funcionando ahí en su totalidad. Está muy, muy bonito. ¿Cómo se vive? Era uno de los temas que vos querías comentar, que tiene que ver con la cultura de vida del pueblo brasileño, este Día de los Muertos o de los Difuntos. ¿Cómo se vive en Brasil y en Río? Ah, sí, en Río es una data, un feriado bastante importante, no solamente en Río, pero en Brasil, todo el Brasil. Por la vertente ahí cristiana o protestante, hay una gran cantidad de personas que se van hasta el cementerio para prestar su homenaje ahí a los parientes muertos. Hay un gran comercio de flores, de cosas de este tipo, porque hay una gran movimentación de verdad para los cementerios, como también para las grandes iglesias aquí de toda la región metropolitana del Río y también del interior. Con misas durante todo el día hasta las 6 de la tarde o a las 8 de la noche. hay también una cosa que tiene crecido bastante en Río, por lo menos en San Pablo también, que son algunos paseos nocturnos por los cementerios, que hacen también en este día, y también haciendo ahí una combinación con también el tema del Halloween, ¿no? Que es la fiesta de las brujas ahí americana, sí. Norteamericana. Entonces hay una gran movimentación dentro del comercio, pero también en esta parte más triste, ¿no? Uh-huh. Pero también hay una gran parte de celebración, pero que no se habla mucho, que es más por la vertiente de las religiones afrodescendentes. Porque es una otra forma de ver la muerte, ¿no? Sí. Y entonces se presta los homenajes a los muertos, a los parientes y las entidades que ya se fueron, pero haciendo fiestas, haciendo ceremonias de cura, y son, normalmente son fiestas bastante animadas. Pero por el preconcepto y por toda la cosa que es velada por aquí, no se habla mucho en la media, se pone más la parte cristiana y la parte protestante, pero creo que es importante hablar porque, bueno, es una fiesta que está totalmente inserida en la cultura de nosotros. Estaba bueno conocer esa parte, esa expresión dentro de la variedad de religiones que tiene Brasil, por supuesto con ese peso de las religiones afro. Raoni, querías hablar también cómo se refleja en la política, el debate, ya lo has venido haciendo, temas vinculados al carnaval de Río, ¿no? A debates de respecto al financiamiento del carnaval y del Sambódromo en particular, que es donde se realiza el desfile oficial de Río, ¿no? Claro, exacto. Desde el inicio del gobierno de Marcelo Crivella, el alcalde protestante que tenemos aquí en la ciudad, desde su inicio se ha mostrado ahí bastante indiferente con las cuestiones del carnaval. Uh-huh. Y hay un tiempo ya que se busca una forma del Estado y tampoco del municipio pagar por la fiesta. Porque si hablan que pagan por la fiesta, pero en lo mismo tiempo se recaban bastante dinero, porque hay un gran comercio, tanto oficial como extraoficial. Y ahora el tema principal está arriba del Sambódromo, ¿no? Que es el palco principal ahí de la fiesta internacionalmente conocida de esa parte del carnaval. Pero se habla tanto de la falta del dinero, pero por la medida de la justicia en esa semana se quedó decidido que la estructura y la obligación frente a la fiesta se va a quedar por la parte del municipio. Mm. Y por eso el municipio va a investir más o menos un poco más de 81 millones de reales en esta fiesta. Y en el momento donde se puede contestar de cierta forma que no hay dinero para tantas otras cosas, y Marcelo Crivella también ha cambiado un poco de opinión porque estamos cerca de las próximas elecciones, ¿no? Entonces empezaron ya el movimiento de propaganda política y sabidamente el tema del carnaval es un tema que, bueno, abrange ahí buena parte de la población, porque es una fiesta popularmente conocida. Entonces Marcelo Crivella traer para el municipio nuevamente los justos de la fiesta del Sambódromo es una actitud política, totalmente política, pero nosotros sabemos cuál es tu intención en de la Junta, porque por su vertiente religiosa no concorda con este tipo de fiesta, este tipo de saudación, ¿no? A la cultura negra, a la cultura brasileña en sí. Ahí lo perdimos. Y una... ¿Están escuchando ainda, no? Sí, un poquito, sí. Se perdió, pero te volvemos a escuchar. Ah, bueno, y en otro aspecto también. En lo mismo tiempo que se habla que no hay dinero para el carnaval, para tener una noción, un camarote, que es una parte más, vamos a decir que una parte más especial del Sambódromo, sí. Lo más barato cuesta 33 mil reales. Entonces se queda claro ahí que es una... ¿Cuántos serían dólares eso, Raoni, más o menos? Bueno, no sé exactamente ahora, pero en Brasil ahora un dólar está como 4 reales. Uh-huh. Entonces imagina cuánto que se salía, ¿no? No es barato. Claro. No es una fiesta barata. Y una fiesta que recauda una gran cantidad de dinero. Entonces el problema principal no es la parte de dinero tampoco, porque ainda, además de esto todo, hay investimiento privado. Lo que falta mismo es la intención de hacer una buena fiesta y la utilización de la fiesta como un propósito político, ¿no? Utilizando la fiesta como un propósito político. Claro, claro, claro. Bueno, y eso también va, de alguna manera, es un desafío para el Carnaval de Río en los barrios del que vos nos has contado y del que ustedes participan con Vía también, ¿no? Cuanto más se presiona sobre ese carnaval donde están todas las luces, también tiene que haber una respuesta desde el carnaval en los barrios. Sí, claro, que yo creo que eso va a acontecer, por lo más que los carnavales en los barrios sigan la parte del carnaval que es más fiscalizada y más reprimida, uh-huh, principalmente desde el inicio del gobierno de Crivella. Pero como siempre, intentan poner una programación para los blocos y las bandas de la calle, pero en el momento, a partir de una, se salen más cuatro bandas. Entonces es imposible tener un control de este tipo de fiesta. Por más que se ponga fiscalización, se pone la represión de la policía, yo creo que una vez más el alcalde Crivella no va a conseguir implantar ahí sus planos para ordenación de la ciudad, porque básicamente es eso. En el carnaval no hay ordenación en la ciudad, no hay cómo tener algún tipo de ordenación y control de las bandas de la ciudad. Hay bandas por toda la ciudad, por claro, todas las partes de la ciudad. Entonces yo creo que va a ser una vez más, un año más, una tentativa frustrada de controlar el carnaval. Si no, no sería carnaval. Muy bien, Raúl, tenemos que cerrar bueno, con algo de música que vos nos propones. Noel Rosa es esta vez. Sí, Noel Rosa, una música, un cantante clásico, y esta música trata básicamente, como estamos hablando hoy, de los días de los muertos, trata de la cuestión de la muerte, cuando en la letra del samba habla que cuando morir no quiere que llore y no quiere en vela también, que de verdad quiere una fita amarilla portada con el nombre de la mujer de él. Claro. Entonces, es una música que habla de la muerte, pero al mismo tiempo habla del amor que siente por su compañera. Y bueno, es uno de los principales samba que marcan ahí el inicio de la formación del samba en Río de Janeiro, principalmente. Si me recuerdo bien, ese samba está en el inicio del siglo pasado, en 1920 y 25. Entonces, el samba salió de una de estas músicas, esta es una de ellas, ¿no? Muy bien, nos quedamos escuchando eso, Raúl. Un buen paseo por el mercado y envíanos alguna foto de ahora del paseo ustedes del mercado para compartir con la audiencia de la 36. Un abrazo. Perfecto, voy a sacar una foto ahora. Ahora estoy adelante aquí de una tienda de artículos religiosos y te envío ya. Un abrazo. Y buen sábado a todos. Igual Igualmente. Para ustedes. Chao. Chao, chao. Não quero choro nem vela, quero uma fita amarela, gravada com o nome dela, quando eu morrer. Não quero choro nem vela, quero uma fita amarela, gravada com o nome dela. Se existe alma, se há outra encarnação, eu queria que a mulata sapateasse no meu caixão. Oi, sapateia, sapateia. Quando eu morrer, não quero choro nem vela, quero uma fita amarela, gravada com o nome dela. Quando eu morrer, não quero choro nem vela, quero uma fita amarela, gravada com o nome dela.